Hola, muy buenos días. Qué alegría cuando llega el día de reposo y qué placer volvernos a encontrar aquí de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Hoy sábado 24 de abril veremos la introducción de la lección para esta nueva semana, la cual lleva por título Hijos de la Promesa. Para el estudio de esta semana tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Génesis capítulo 15 versículos 1 al 3, Isaías capítulo 25 versículo 8, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 al 5, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y Génesis capítulo 11 versículo 4 y capítulo 12 versículo 2. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 20. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un padre y su hija de 10 años pasaban sus vacaciones a la orilla del mar. Un día salieron a disfrutar de un baño en el mar, y aunque ambos eran buenos nadadores, a cierta distancia de la orilla se separaron. El padre, al darse cuenta de que la marea lo estaba adentrando al mar, le gritó a su hija: María, voy a la playa a buscar ayuda. Si te cansas, ponte de espalda. Puedes flotar todo el día de esa manera. Volveré por ti. En poco tiempo habían muchos buscadores y botes que recorrían la superficie del agua en busca de la niñita. Pasaron 4 horas antes de que la encontraran, lejos de la costa, pero flotaba tranquilamente sobre su espalda y no estaba para nada asustada. Con aplausos y lágrimas de alegría y alivio, recibieron a los rescatistas cuando regresaron a tierra con su preciosa carga. Pero la niña se tomó todo con calma. Ella dijo: Papá me dijo que podía flotar todo el día sobre mi espalda y que él vendría por mí. Así que nadé y floté porque sabía que él vendría. Reseña de la semana. ¿Por qué el Señor dijo que era el escudo de Abraham? ¿Cómo iban a ser bendecidas por medio de Abraham todas las familias de la tierra? ¿Cuál es la más grande de todas las promesas del pacto? Feliz sábado, deseo para ti que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría y podamos grabar en nuestras mentes el mensaje divino. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.